Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, la deuda externa o las marcas de la desposesión, con Noemí Brenta. Sabes que vos mencionás establecer condicionalidades, y si uno hace un recorrido por artículos periodísticos, incluso por ensayos académicos, hay una expresión que la he leído en estos últimos días, preparando esta entrevista, o en función de las negociaciones del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, que se sintetiza en esta expresión, que habitualmente se sostienen programas inviables, como que de antemano se sabe que eso que forma parte de la letra chica es difícil que se pueda cumplir. ¿Cómo ves esto? Sí, los programas inviables, el fondo apoyó mucho programas inviables, ¿no? El fondo siempre apoya programas con características ortodoxas, es decir, con ajuste fiscal y monetario, y lo que decía antes, ¿no? A partir de los 90, el consenso de Washington, privatizaciones, desregulaciones, precarización laboral, reducción del tamaño del Estado y la intervención del Estado en la economía, y eso es inviable porque siempre son modelos explosivos que se basan en el ajuste permanente, en la reducción del tamaño del mercado doméstico, como la mayoría de las economías, sus empresas mayormente y su aparato productivo está dirigido, orientado al mercado doméstico, finalmente termina matando al consumidor, a las empresas que producen para los consumidores y que invierten, y eso también genera la explosión del modelo, sobreendeudando al sector público, muchas veces también al sector privado, hasta que se termina de el excedente que se genera en la economía y todo implota y el Estado se queda incluso, eso es según los tiempos que dure el programa, incluso se queda sin recursos para pagar la deuda porque sus recursos dependen de la recaudación tributaria. Por más que apriete a los contribuyentes, si estos reducen sus ingresos, ¿no? Los consumidores, sus ingresos, las empresas, sus ganancias, en fin, si el consumo baja, se cobra menos IVA, si las empresas no ganan, se cobran menos ganancias, y los trabajadores si tienen malos salarios también, ¿no? Bien, siempre nos exprimen los trabajadores con la cuarta categoría con las ganancias. Noemí Brenta, doctora en economía. Entonces, los programas inviables son los programas ortodoxos, porque se basan, como decía, en extraer el excedente hasta que el país entra en crisis de distintos tipos, ¿no? Entra en default de la deuda, crisis cambiaria, crisis bancaria muchas veces, ¿no? Lo que se llaman las crisis gemelas, crisis del sector externo, y el fondo sabe esto. Noviembre de 2000, Argentina negocia con el FMI un multimillonario blindaje financiero con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España y de un grupo de bancos privados que operaban en el país. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El blindaje financiero alcanzó una suma cercana a los 38 mil millones de dólares con un interés del 8% anual. Para otorgar el blindaje, el FMI impuso como condiciones el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por 5 años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres. Domingo Cavallo creó el megacanje. El megacanje aumentó el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares, sumados capital e intereses. Diciembre de 2001. Finaliza el gobierno de Fernando de la Rúa en medio de una crisis política, social y económica que desemboca en la devaluación de la moneda al año siguiente. Al finalizar el gobierno de la Rúa, la deuda externa ascendía a 144 mil millones de dólares. 23 de diciembre de 2001. Rodríguez Saá asume la presidencia. El 24 de diciembre, Argentina debe afrontar 2 vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 30 de diciembre de 2001, Rodríguez Saá presenta su renuncia. 2 de enero de 2002, asume Eduardo Duhalde, designado por la Asamblea Legislativa como presidente interino. La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad 1-1 entre el peso y el dólar. Eduardo Duhalde mantiene la decisión de Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. 13 de marzo de 2002, por decreto 471/2002 de necesidad y urgencia, se especifica la deuda pública nacional, provincial y municipal, regida por ley argentina a 1,40 pesos por cada dólar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Pero los intereses estratégicos, por un lado tenemos 2 tipos de intereses, los intereses estratégicos de los principales países miembros que tienen capacidad de influir sobre la modalidad de los programas del fondo y las condicionalidades. Y por el otro lado, los intereses económicos generales de los países, de estos países más poderosos, en particular de Estados Unidos, pero que a la vez son intereses que no son homogéneos, ¿no? Son bien heterogéneos. Y por el otro, además de estos intereses estratégicos y económicos generales, tenemos los intereses de los grupos especiales de interés, como decíamos, el sector financiero, toda la miríada de agentes del sector financiero que forman parte de estos procesos de sobreendeudamiento y que también tienen intereses porque ganan mucho con estos programas inviables. Ganan cuando se lanza el programa, cuando se desarrolla, cuando el programa quiebra, a través de distintos instrumentos y de distintas formas. Entonces, bueno, los programas inviables son reiterados, dependen mucho de las relaciones de poder, de distintos tipos de relaciones de poder entre distintos agentes, y en el, como decía, en su comienzo, lanzamiento, transcurso y explosión, las ganancias son enormes para los que se benefician con ellos y las pérdidas también para la mayoría de la población. Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. 2003 a 2007, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se llevan adelante 2 canjes de deuda. 3 de enero de 2006, Argentina deja de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional, concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares. 31 de enero de 2007, los gobiernos de Argentina y España firman un acuerdo de reestructuración de la deuda asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001 durante la cumbre iberoamericana. Mañana, 3 de agosto de 2012, el Gobierno Nacional paga los 2.197 millones de dólares correspondientes a la última cuota de intereses del BOD en 2012, que había sido emitido en 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos confiscados durante el corralito financiero. 2014, la deuda externa de Argentina sube un 4.5% por la emisión realizada para el pago de la indemnización por la nacionalización de YPF. Hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina. 2015. Desde el principio hasta el final de ese año, la deuda se incrementa en 18.300 millones de dólares. A este estado del arte que acabas de describir, se me ocurre, y en verdad es una pregunta, que cada negociación estuvo rodeada de un contexto muy particular. Y el actual contexto cruza pandemia, caída del Producto Bruto Interno, cruza la disputa hegemónica en un mundo unipolar planteado por los Estados Unidos, que pierde poder frente al mundo multilateral, para ponerle un nombre, conducido o propuesto por China. Todos estos ingredientes, ¿de qué manera afectan a un país como Argentina con las características tan particulares que tiene nuestra nación? Bueno, a la Argentina le resulta mucho más conveniente un mundo multipolar que un mundo unipolar bajo la hegemonía estadounidense, porque encima con Estados Unidos las relaciones económicas que tenemos, sobre todo las relaciones comerciales, son bastante distantes. Ellos son competidores nuestros, ¿no? Subsidian sus exportaciones, mantienen generar los precios de las materias primas según les convenga, y no nos compran porque justamente producen lo mismo que nosotros. Nosotros sí les compramos, nuestra balanza comercial con Estados Unidos permanentemente es deficitaria, y además la verdad es que Estados Unidos actualmente no tiene nada que ofrecer. Siempre ha sido muy tacaño con la Argentina, justamente no es un país estratégico de primera línea para ellos. Dentro de su estrategia, Argentina está más distante, y ahora anda por acá, por la región, en su disputa hegemónica con China especialmente, anda matoneando, diciendo que los países no se junten con China, que atenúen el tenor de sus relaciones con China, país con el que al revés somos complementarios, tenemos un buen comercio exterior, es cierto que es deficitario, pero tenemos un acuerdo de swap de buenas condiciones también, pero compensando, además China nos presta, ¿no? Para hacer y hace inversiones en infraestructura acá, de acuerdo, complementarias a sus necesidades, pero en definitiva, por ejemplo, esta central que va a ser es 8.000 millones de dólares a pagar cuando empiece a generar electricidad. Bueno, es muy distinto de Estados Unidos, que viene y dice, no se junten con China. Bueno, ¿y qué nos dan? Bueno, que empresas que están ahora radicadas en China vengan y se establezcan acá, y porque queremos atenuar nuestras relaciones con China. Bueno, show me the money, ¿no? Eso es todo, eso es como la alianza del progreso, que es muy lindo, está, la idea es muy buena. En realidad no es muy buena la idea de sacarle empresas a China para beneficiarnos a nosotros. Porque ¿qué quieren? ¿Que tengamos salarios chinos? ¿Que tengamos una sociedad similar? No, parece que no es la idea, pero si nos trasladan el modelo de producción, el modelo de relaciones de producción chino acá, la verdad que nuestra sociedad empeora, que ya ha empeorado mucho, ¿no? Desde la dictadura de los 90 y en los últimos años de Macri con la pandemia, ni que digamos. Entonces, realmente Estados Unidos es un hegemón que se encuentra en una situación complicada, ¿no? Es muy poderoso, todavía yo no es muy riesgoso decir, bueno, ya ganó China, pero bueno, a nosotros nos conviene tener relaciones con todos los países, estar en todos los grupos posibles, entrar en el BRICS y mantenernos en una posición multipolar de no alinearnos, menos todavía con un país, como decía, al que le interesamos poco, salvo para dominar. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Durante el gobierno de Mauricio Macri se produce el pago a los holdouts que habían quedado fuera de los canjes de 2005 y 2010. El gobierno decide financiar el déficit fiscal de la administración pública con una nueva emisión de deuda. La deuda externa crece un 76% entre finales de 2015 y de 2019. Luego de la crisis cambiaria de comienzos de 2018, la administración de Mauricio Macri toma un préstamo por 50 mil millones de dólares con el FMI, el más grande de la historia del organismo. 10 de diciembre de 2019. Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Enero de 2020, el ministro de Economía Martín Guzmán anuncia el envío de un proyecto de ley al Congreso para la reestructuración de la deuda externa del país. Febrero de 2020, el FMI emite un documento donde señala que la deuda argentina es insostenible y piden a los acreedores una quita apreciable. Abril de 2021. Se posterga hasta 2021 el pago de intereses y capital de bonos en dólares con legislación argentina, lo que es considerado por 2 calificadoras de riesgo como cesación de pagos. 21 de abril de 2021. Se produce la primera oferta formal del gobierno argentino para el pago de deuda. 6 de mayo de 2021. Un grupo de 150 economistas apoyan la propuesta argentina. Se producen una serie de negociaciones con los acreedores que se extienden hasta agosto de ese año. 31 de agosto de 2021. Se comunica que el 93,5% de los tenedores de bonos aceptan la oferta del gobierno, lo que mediante las cláusulas de acción colectiva significa que se reestructura el 99% de la deuda emitida bajo legislación extranjera. Pocos días después, se anuncia la reestructuración de los bonos emitidos bajo ley argentina con una aceptación del 98%. Permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. Ahí al comienzo de esta conversación estableciste, y ahora la vamos a revisitar, como palabra clave, desposesión. Desposesión cuando, bueno, en función del texto de Eduardo Galeano y de tu potente frase, el despojo de los bienes del deudor siempre acompaña el sobreendeudamiento, me permite ahora abrir otra ventanita que tiene que ver con algunas advertencias que hacéis frente a qué se entiende por desposesión, achicar el Estado y la Nación, desbaratar la educación pública y la salud, importar indiscriminadamente, pero a ese lote de rubros, de ítems, estás advirtiendo sobre un nuevo lote, los recursos naturales, el agua, el petróleo, el litio, los bancos públicos, las empresas recuperadas, la soberanía de la moneda, en fin. Mirá, la dolarización, ahora, bueno, la dolarización era una vieja pretensión, pero ahora también la están levantando, cada cosa vetusta, y sí, también el achicamiento de los salarios y de las jubilaciones, todo eso es desposesión, es orientar los flujos de ingresos y la riqueza hacia los acreedores, hacer un traspaso, una transferencia ¿no? Las empresas públicas ya en los 90 se privatizaron casi todas, se han recuperado unas cuantas, pero los recursos naturales están ahí. Bueno, todo el listado que hiciste, ¿para qué lo voy a repetir? Y justamente es el jueguito, nos sobreendeudan, y nos cortan la libra de carne, y nos vuelven a sobreendeudar, y nos vuelven a sacar, y así son ciclos. Hay ciclos en que los pueblos ganan, decía el historiador Fermín Chávez, si no recuerdo mal, que es la lucha siempre la misma. Noemí Brenta, subdirectora del Centro de Investigaciones de Historia Económica, Social y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Así como comenzamos con Eduardo Galeano, te invito, y en el cierre, son poquitos los segundos que nos quedan, además de agradecerte, hacer alguna reflexión, insisto, concisa, corta, lamentablemente, en torno a una frase de Galeano que sostiene que detrás de los números está la gente, detrás de los números están los hombres y las mujeres, ellas, ellos, ellas. Una reflexión en torno a la deuda externa, que es el tema de esta entrevista. La deuda externa son números, pero la contraen, la comprometen personas que a la vez comprometen y rifan y deterioran muy cruelmente la vida de muchísimas personas. La contraen unas pocas personas que además se benefician y arruinan, porque está desde el jubilado que no se puede comprar las gotas para el glaucoma, porque además le sacan los remedios gratis y además le bajan sus ingresos, la joven que no puede estudiar porque tiene que trabajar en condiciones de esclavitud, para sí, porque a eso lleva también el despojo, ¿no? Y deteriora su futuro, porque el ingreso varía mucho según los estudios, ¿no? Los chicos que dicen, no, total, es lo mismo, tuve un estudio, no los chicos, los grandes que justifican, no es lo mismo, no es lo mismo estudiar, aporta todo un capital que además permite defenderse mejor en la vida. Y bueno, las personas ven arruinadas sus vidas. Y como dice Varoufakis, en la prisión de los deudores. Cuando un país se sobreendeuda, entra completo en la prisión de los deudores, donde algunos privilegiados están, ¿no?, en complicidad con los carceleros y con los que tienen la llave y la pasan muy bien, y la mayoría va a trabajo forzado o a lo peor, a una vida peor. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace.